Sones que son como flores, sones que son como soles, sones que son amores. Esto es Encuentro de Jaraneros. Buenos días, ¿cómo están? Estamos acá desde el Cerro de la Galaxia en vivo, desde las instalaciones de Radio Más, de Radio Televisión de Veracruz, en la capital del estado. Soy su servidor Rafael Figueroa y vamos a comenzar con el programa del Encuentro de Jaraneros del día de hoy, que siempre es una delicia porque, pues, como siempre, les traemos, como decía mi abuela, de chile, de dulce y de manteca. Yo sé que muchas abuelas dicen lo mismo, pero yo tengo que dar el crédito a la mía, que es a quien se lo escuché. Nos pueden llamar a el 01800 Radio Más, que se traduce como 01800-723-4662, o si están en el área de Jalapa, al 842-3566 y 842-3567. Bienvenidos a los que están nos están escuchando por internet y a todo el estado y los estados que nos rodean. Vamos a comenzar con don Cirilo Promotor y Varo Silva, dos de las realmente figuras importantes desde Tlacotalpan para el movimiento jaranero. Ellos formaron parte del conjunto Tlacotalpan, que ya andaba regando son jarocho por el mundo aún antes de que existiera siquiera lo que después se llamó el movimiento jaranero. Cirilo y Varo nos van a presentar esto, que es un son muy poco conocido, de los que se compusieron por ahí de la década de los 40, pero que pues no ha tenido la difusión que se merece. Se llama El Cangrejito. Si encuentro el cuerpo blando, bailando tranquilado, que ya el cangrejo le viene cerca. Baile un buen zapateado y con dulzura muy alerta. Y el cangrejo se va como camina, mira y nada más. Que el baile se va adelante, los pobrecitos se van para atrás. Que recipa son los cangrejos con su modito de caminar. Por Dios no va toda la vida, cagaca. Es una joyita, el requinto de don Cirilo, la voz tan particular de Varo Silva y su pandero, nada más ellos dos ejecutando este como pequeña joya que tenemos para ustedes. Y vamos a continuar con una complacencia. La vez pasada nos habló Sergio Velázquez de Jalapa para pedirnos El Gallo, que es uno de estos sones que se comparten entre la cultura huasteca y la cultura jarocha. Nosotros obviamente estamos de este lado porque eso es lo que nos llega y de lo que se trata este programa. Lo que les vamos a presentar es un gallo que él nos pidió, pero con Los Pájaros del Alba. Thank you. Estamos en la hora de las complacencias, le vamos a hacer una, digamos, una presentación a don Francisco González de Acayucan, que me pidió que para su esposa, acá está también Emilio Bozano así reclamándome que por qué a él no le dedico nada, allá andamos ahorita al rato, te voy a dedicar algo que no tienes idea. Bueno, estaba hablando de Francisco González allá en Acayucan, que está, pues nos habló la vez pasada que por qué no le dedicábamos algo de Alfredo Gutiérrez, que le dicen el pescado de allá de Acayucan. Bueno, no es de Acayucan, pero allá ya se aposentó desde hace muchos años. Y pues entonces, como complacencia, ya que pusimos el gallo con los pájaros del alba, ahora les vamos a poner la polla con Alfredo Gutiérrez. Pollita fina para mi gallo pisón, tengo una pollita fina para mi gallo pisón. Ella le cacaraquea, cacaraqueando su corazón. Ella le cacaraquea, cacaraqueando con su canción. Pollita pupujada puso un huevo en la cañada. Pollita abuelita abada, porque tus huevos no valen nada. Tengo una pollita fina para mi gallo pisón. Tengo una pollita fina para mi gallo pisón. Ella le cacaraquea, cacaraqueando su corazón. Ella le cacaraquea, cacaraqueando con su canción. Pollita decente, porque tus huevos no son de a 20. Pollita prudente, no come huevos el presidente. Tengo una pollita fina para mi gallo pisón. Tengo una pollita fina para mi gallo pisón. Ella le cacaraquea, cacaraqueando su corazón. Ella le cacaraquea, cacaraqueando con su canción. Pollita del corral, que no te pise cualquier animal. Pollita nacional, eres más valiosa que el águila real. Pollita fina para mi gallo pisón. Tengo una pollita fina para mi gallo pisón. Ella le cacaraquea, cacaraqueando con su canción. Ella le cacaraquea, cacaraqueando su corazón. Pollita blanca y fina, no te conviertas en gallo gallina. Pollita cantadora, que no te acusen de pisadora. Pues eso fue el pescado con la polla. Ya nos hablaron. La señora Socorro, perdón, su hijo nos pidió para la señora Socorro algo que le vamos a dedicar la próxima. Recuerden que, pues nos pueden marcar a el 01800 Radio Más, 01800-723-4662, o si andan por acá por Jalapa o nos quieren llamar de larga distancia al 842-3566 y 842-3567. Ustedes nos dicen, nosotros les vamos ahí escogiendo lo que ustedes quieren oír, pero si quieren oír algo especial, pues nos hablan y nos lo piden, o también nos lo pueden pedir por correo electrónico a figueroa@comosuena.com. También me habló Francisco González, a quien le dedicamos la anterior, la polla, para decirnos que él no se llama Francisco González, sino que se llama Pancho Cañón. Es un apodo, un sobrenombre que heredó orgullosamente su padre, que fue muy famoso por aquellas tierras de Acayuca. Vamos a continuar con nuestro programa y les vamos a poner algo de lo que sucedió en el fandango fronterizo de Tijuana de este año. El 21 de mayo se reunieron jaraneros tanto de Tijuana, de la parte de México, como de San Diego, de la parte de los Estados Unidos, a estar ahí merito en la malla, nada más divididos por la cerca de la ignominia, como le llaman algunos, y ahí un tlacotalpeño que vive por allá por Tijuana, que se llama Carlos Adolfo Rosario, se echó unas décimas al fandango fronterizo, algo que se sintió bastante, porque pues estando ahí tiene una connotación bastante fuerte estas décimas. Carlos Adolfo Rosario al fandango fronterizo. Yo no sé quién me parió, pero nacer fue mi suerte. Crecí para ser más fuerte y un muro no me paró. También soy un son en do que la frontera me hizo. Voy a seguir si es preciso hasta ser un monumento, pero hoy en este momento soy fandango fronterizo. En Córdoba o en lontananza venceré la resistencia. Voy a seguir con paciencia a pesar de la ordenanza. A pesar de la ordenanza de cerrarme el pasadizo, yo sigo siendo macizo. No importan los malos modos, soy fandango, soy de todo, soy fandango fronterizo. Pasé por Guardaganados, cuantimás por este muro. No me detuvo el oscuro tiempo que estuve guardado. Soy tradición, soy amado, porque la gente lo quiso. Me he convertido en hechizo para dejar de ser sueño, pero yo no tengo dueño, soy fandango fronterizo. Pues eso, se vivió ahí meritito en la raya, ahí en la malla que divide México de los Estados Unidos, donde hay incluso un medio, pues una estructura ahí de concreto que dice que este es el límite de los Estados Unidos, el límite oficial, y ahí mero se reunieron un buen número de jaraneros y versadores para hacer el cuarto fandango fronterizo este año. Ya les iremos poniendo, la calidad no es muy buena porque se tuvo que grabar así al aire libre, pero les iremos poniendo algunos pedacitos por ahí para que lo puedan, pues puedan sentir lo que se estaba viviendo ahí en el fandango fronterizo de este año. Ahora nos vamos con un grupo, pues nuevo, ya de un veterano, Alejandro Betancourt, que ya tiene muchos años en el negocio, pero ahora formó un grupo que se llama Chunun, que significa colibrí en Teneca, allá en la cultura huasteca del norte de nuestro estado, que compartimos con otros. Y esto que les vamos a poner es una combinación entre un son tradicional, que es el jarabe loco que mucha gente conoce por ese nombre, y una composición de Alejandro que se llama La Flaca. El jarabe y La Flaca con el grupo Chunun. Thank you. Ya estamos de vuelta después del corte. Nos hablaron también para que felicitemos al señor Sotero Ramos y a su familia. Allá van los saludos. También nos piden por ahí una complacencia que les vamos a tener para la próxima. Y antes de que, pues, de que se me vayan amontonando los anuncios que hay que hacer, pues aquí se los voy a ir desahogando. Primero es un saludo nada menos que a un veracruzano de Tejistepec que anda en Quebec. Parece que el amor hizo de las suyas, se enamoró de una quebequense, se fueron para allá y está esperando por ahí su visa en lo que aprende francés y esas cosas. Este es un saludo para Otonel Torres Reyes y pues a todos, a toda su familia que está allá en Tejistepec. Pero también les tenemos que decir que este viernes, mañana, se va a presentar el grupo Trobarpa, que anda estrenando disco en los bajos del Palacio Municipal, junto con un ballet que se llama Mitotiani, me imagino que por Mitotianis, pero así se llaman, y van a estar a partir de las 7 de la noche ahí en los bajos del Palacio Municipal, y más tardecito en la Tasca del Cantor, acá en las calles de Jicotenca, casi con Sayago, en la capital del estado, va a estar el grupo Sonex, que pues ya es una de las atracciones principales de la Tasca del Cantor. Ellos van a estar a partir de las 10:30 de la noche, ya es nocturno el asunto, pero es viernes, así que al otro día se pueden levantar un poquito tarde. Vamos a continuar con la música y pues siguiendo un poco el camino de Chunun en el sentido de la experimentación, que eso están haciendo muchos grupos jarochos actuales, de los jóvenes que están pues tocando son jarocho, aprendiéndolo bien, pero al mismo tiempo pues andan buscando y escuchando otras músicas, y pues es un proceso natural que se empiecen a juntar. Aquí el grupo Estanzuela se hizo acompañar de un sitarista que se llama Paul Livingston, y e hicieron esto que ellos le llaman ragazón, porque pues ragas son, digamos, las maneras tradicionales de ejecutar la música clásica hindú. Ellos juntos, Estanzuela y Paul Livingston, nos presentan El Guapo. Thank you. estuvo sabrosón eso que nos presentaron los muchachos de Estanzuela. Y dentro de la misma vertiente, en el sentido de la experimentación, está el grupo Recoveco, que pues acaban de sacar su nuevo disco. Realmente no sé si todavía no lo hayan dado a conocer públicamente, pero ellos hicieron el favor de traerme un ejemplar. Ellos están más allá del folclore, así se llama su disco, y de alguna manera pues así es, porque el folclore pues tiene algunas delimitaciones muy claras respecto a tradición, respecto a, digamos, épocas y todo, y en cambio ellos pues están tratando de utilizar el folclore para ir un poco más allá. Los vamos a pues dejar con el grupo Recoveco de aquí de Xalapa, con La Iguana. Que no. punta decía, esto sí que está cañón. Allá en la punta decía, y esto sí que está cañón. Mi Guanamiel, que para dónde vas, que voy para el pueblo de soledad. Que será mentira, será verdad, lo que está diciendo la gente allá. Que este pueblo no hay novedad, y que si tuviera casualidad, que te diga usted. A la fea, fea, que buena tan fea, a la fea, fea, y se sube el palo, a la fea, fea, y se tan fea, a la fea, fea, me ve la colita, a la fea, fea, con la que colea, a la fea, fea, me ve la manita, a la fea, fea, con la que manea, a la fea, fea, me ve la orejita, a la fea, fea, con la que orejea, a la fea, fea, me ve la boquita, a la fea, fea, con la que boquea, a la fea, fea, haga usted lo mismo, a la fea, fea, pa' que me lo crea, a la fea, fea, que es aquello que verdea en medio de la sabana. Eso es todo con el grupo Recoveco. Y tenemos en la línea a un pues un radioescucha decimista desde el puerto de Veracruz. Se llama Víctor Reyes y nos dice que nos tiene preparadas algunas cosas en décima para este programa. A ver, Víctor, ¿estás al aire? Sí, muy buenos días. Mire, ya ve usted que pues Tlacotalpan nos ha demostrado ser una tierra prolífera en cuestiones de décima y todas esas cuestiones de la versada. Ahorita se me ocurrió mandarles un saludo en manera decimal allí a esa excelente ciudad, y va así como va. Órale. Mando un saludo cordial y sincero a la bella Tlacotalpan, que es cuna de grandes decimeros. Yo también hago prosa, verso, pero ante ellos no me queda otra cosa que quitarme el sombrero. Muchas gracias, mi estimado. No, pues muchísimas gracias por ahora sí que compartir con nosotros su arte decimal, y pues aquí estamos a sus órdenes cada vez que usted quiera. Aquí tenemos los micrófonos para todos aquellos decimistas que anden en nuestro estado y en otros lados, porque ya ve que nos oímos en muchos lados. Vamos a continuar con la música, muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Yo sé perfectamente que es un espacio muy reducido, pero gracias a la magia del internet ahora nos ven en todo el orbe, mi estimado. Gracias a Dios, órale, muchas gracias. Hasta luego. Vamos a continuar con doña Erika Estrada y Juan López Domínguez, que juntos comandan un barco bastante prolífico allá desde Tuxtepec, que es zona jarocha, a pesar de estar en Oaxaca. Además, ellos están pues muy activos siempre. Me dicen que este viernes en la Casa de la Cultura, en la Sala Audiovisual, van a proyectar un video que se llama María Terolerolé, obviamente basado en el son jarocho de ese mismo nombre, que también le llaman el chocolate o de otros nombres. Y además me dice que va a haber un taller del taller de Jardín Kojima, el santuario, ese mismo sábado después de la proyección. Así que pues ellos están muy muy activos desde allá, desde Tuxtepec. Y además lo que les vamos a poner ahora es algo que se grabó con su grupo familiar allá en el encuentro de jaraneros de Tlacotalpan. Estos son los soneros del Papaloapan, el cascabel. Pídame a quien te lo dio, pues vamos a dejar ahí un poquito de fondo porque tenemos todavía muchas noticias que darle. Primero, vamos a hablar del primer Congreso Universitario de Etnomusicología, que se subtitula Música, Educación y Desarrollo Cultural de los Pueblos, que se va a realizar a partir de mañana en la Facultad de Música y en la Unidad de Artes de la Universidad Veracruzana. Esto es un esfuerzo de un número de alumnos del doctor Randall Cole, que pues tratando de hacer algo diferente, hicieron algo que suena bastante bien. A partir del jueves, de las 10 de la mañana hasta las 7 de la noche, va a haber pues casi como una especie de festival musical. Va a haber ponencias, va a haber música, va a haber presentaciones de libros, va a haber se van a proyectar videos, va a estar muy sabroso. Va a estar el coro infantil del ISME, va a haber orquestas, va a haber grupos de son, de música popular, de muchas cosas. La verdad se perfila bastante bien y ojalá que puedan acompañar. Todo es gratis, todas las actividades son ahí gratis a partir de las 10 de la mañana, viernes, sábado y domingo. Y además también este sábado en la Tasca también van a estar los muchachos de los Macuiles, que hace rato estaba Emilio Bozano por acá junto con la Manta, a partir de las 11 de la noche. Esto ya también es nocturno, pero pues al otro día es dominguito, así que se pueden levantar bastante tarde si es que tienen la oportunidad, obviamente. Y también les tenemos que decir que este domingo se va a presentar el disco Cantando Versos al Viento, un nuevo disco del grupo La Yagua, que nosotros llamamos cariñosamente Jarochilangos, porque son los que andan allá en la ciudad de Veracruz haciendo son jarocho. Desde allá, desde México, se van a presentar en el Museo de Culturas Populares a las 5 de la tarde el domingo, allá en el corazón de Coyoacán, en la Ciudad de México. Además, el próximo miércoles, el 15 de junio, en Tuxtepec, Oaxaca, se va a llevar a cabo una actividad pues bastante interesante. Nuestro compañero decimista José Samuel Aguilera está tratando de revivir la tradición del canto a lo divino, y entonces en la fiesta patronal de Tuxtepec, en la mera catedral, en el atrio, se van a hacer estos cantos a lo divino, dedicados obviamente a San Juan Bautista, que es el santo patrono. Además va a haber palo encebado, cochino encebado, carreras de encostalados y cosas por el estilo, que pues marcan el trabajo de Samuel Aguilera allá al frente de la Casa de la Cultura de Tuxtepec. Y ya nos habló también Yolanda Colmenares desde Mérida, Yucatán, que está escuchando el programa por internet. ¿Quiere saber que si el Butaquito ya sacó una discografía nueva? No lo sabemos, pero lo vamos a averiguar. Y también dice que, y eso lo tengo que decir porque pues es un guayabazo para nosotros, dice, Radio Más es una de las mejores radiodifusoras de México, no solo del estado de Veracruz. Aguanten, César, nada más para que sientan el rigor todos los demás. Y ya nos vamos, pero pues les tenemos que invitar este 11 de junio, este mañana, en el Teatro Reforma del Puerto de Veracruz, se va a hacer un beneficio a favor del Güero Sansores, uno de nuestros grandes colegas de allá del puerto de Veracruz, promotor cultural, siempre interesado en promover las manifestaciones propias de nuestro estado. Él está en problemas ahorita de salud, así que un grupo de amigos bastante numeroso se van a reunir en el Teatro Reforma. Les van a cobrar un dinerito a la entrada, pero va a ser para una buena causa, que es la salud del Güero Sansores. Van a estar por ahí Yolanda y Armando con sus décimas en controversia, va a estar Son de Barro, va a estar el grupo Evolución, que es un poco de fusión, Delfino Guerrero en el arpa, la Juventud Sonera con son cubano, Nicolás Ventura, la Cirila. Realmente se va a poner bastante sabroso allá en el Teatro Reforma a partir de las 7 de la noche, para que ustedes puedan estar ahí apoyando al Güero Sansores. Nos vamos entonces con Embrujo Porteño, hablando ya de las actividades en el puerto. Este es el Colás, con esto nos despedimos. Recuerden que estamos en internet, Rafael Figueroa Hernández en Facebook, para que nos puedan seguir y nos puedan mandar mensajes y lo que quieran. Esto es el Colás con Embrujo Porteño. Marcelina, mujer de Nicolás, quería que yo comiera tamales de Alcatraz. Amada Marcelina, mujer de Don Simón, que me hacen los tamales de carne de tejón. Colás, Colás, Colás y Nicolás, lo mucho que te quiero para el pavo que me das. Si quieres, si puedes, si no me lo dirás. Ay, qué bonito baila la mujer de Nicolás. Un camina para adelante y camina para atrás. Ayer tropeé a La Habana en el puerto de San Blas. Ahí conocí a la hermana que tiene Nicolás. Colás, Colás, Colás y Nicolás. Lo mucho que te quiero para el pago que me das. Si quieres, si puedes, si no me lo dirás. Ay, qué bonito baila la mujer de Nicolás. Acaban cantando los versos de Colás. Colás, Colás, Colás y Nicolás.